verdad que el proyecto fue presentado en el mes de agosto, está en tratamiento, todos los concejales hasta ahora han coincidido que está bueno, estamos modificando algunas, no en relación a la redacción, sino más bien en el agregado y en el aporte de lo que cada uno quiere ir haciendo. Y por supuesto agregando lo que parte de la opinión del Consejo de Ambiente o del Consejo de Cultura quieren hacer, o sea que son los proyectos generalmente son todos modificables y este es uno de ellos, así que espero, supongo que la semana que viene o la otra estará a disposición y para votarlo, ¿no? ¿En qué consiste? Así, sí. Fundamentalmente es la prevención, o sea, como nativa de la zona, estoy cansada de ver año tras año y que en otoño tenemos el mismo problema, el incendio, cómo apagarlo, los planes de lucha contra el fuego, que la verdad que no me satisfacen porque van contra el fuego. Y lo que pretendo a través de este proyecto es evitar el fuego con otro tipo de control. Se da en otras comunidades de las sierras chicas las propuestas que hago para el municipio también, o sea, de vigía, guardaparque, todo lo que sea necesario a fin de prevenir el fuego. Que no sé que una chispa de el Valle de Punilla, de algún lugar, generalmente no nos afecta, pero si tenemos las prevenciones necesarias, creo que podemos realmente no evitarlo del todo, pero sí mitigar una barbaridad, lo que nos pueda suceder, y no correr el riesgo que hemos corrido ahora. El sábado estuvimos haciendo una caminata donde hemos visto los perjuicios que ha causado el fuego y la verdad que es muy lamentable. Y tenemos una ordenanza, la del 2002, que debería haber sido reglamentada a través de estos 18 años que han pasado de diversos gobiernos y no ha sido reglamentada a fin de proteger esa zona. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver si da resultado. Uh-huh. Ahí, bueno, Angélica, recién en los fundamentos y un poco en el trasfondo del proyecto hablaste de una figura que es muy importante y que diferentes organizaciones ambientales vienen reclamando y destacando la importancia, que sería la del vigía o la de un guardaparque, que es una figura que tienen aquellas reservas que ya han sido reglamentadas. ¿Crees que esto puede ser un paso hacia esa tan deseada reglamentación? Totalmente, creo que sí. Si bien sé que el municipio está trabajando sobre un plan integral y no sé qué, yo quisiera darle un poquito el marco legal que espero que salga, la verdad espero que salga, sería un marquito legal para que se puedan hacer un montón de acciones. Ahí estuve el sábado casualmente con el jefe del cuartel de bomberos que me ha brindado algunas más noticias, digamos, de lo que se pretende hacer en la zona, también el señor Castillo, de Defensa Civil. Digamos, los focos de agua que tienen para poner, creo que podría dar muy buen resultado si se lleva a cabo este proyecto, si se aprueba y si se ejecuta, ¿no? Si se ejecuta, yo creo que vamos a poder prevenir. Los reservorios de agua dentro de las reservas no están. Del primer puente hasta para arriba, para el Pan de Azúcar, de aquel lado sí hay. De este lado no, o sea que hay que trabajar sobre eso a fin de tener los recursos necesarios a la hora de que se presenten los problemas o que veamos que es, hay tanta sequía, tanto calor, y a la vez adiestrar a la gente que va subiendo, que le gusta tanto la reserva, que van en bicicleta. El sábado pasado un mundo de gente y que va, y bueno, si todos contribuimos un poquito, yo creo que podemos conservarla, ¿no? Angélica, buen día, te saludo. Antes que nada, preguntarte en qué etapa está el proyecto. Lo presentaste y está en una comisión, se está trabajando. ¿Cuándo sí, crees está en que...? En comisión y este jueves tenemos la presencia del señor Castillo, del director de Defensa Civil, en la comisión y posiblemente el de un lugareño, que son indispensables también, y creería, o por lo menos pretendo solicitar que el martes que viene lo aprobáramos. Espero que sea así. Al pasar mencionaste el proyecto del 2002, que nunca se terminó de tratar. ¿Por qué crees que nunca en tanto tiempo se trató, Angélica? Le llamaría desidia. Desidia, porque teníamos a veces a quien culpar. Una vez era el rally, otro era la moto, otro era alguien que comió un asado y dejó prendido un fuego. Cuando en realidad, no, eso pasa por una sencilla razón, porque no tenés control. Yo creo que si se controla la zona, si se patrulla la zona, en épocas críticas, eso no pasaría. O sea, no entiendo cómo nos lamentamos todos los años de ver esto. Y cada vez con más frecuencia y cada vez más grande. No entiendo por qué. Creo que influye mucho la presión social para la que en este momento haya salido, por ejemplo, una declaración ayer de parte del Ejecutivo. Los demás, durante 18 años, la verdad que no sé por qué no hicieron nada, no reglamentaron esa ordenanza con lo que teníamos que tener. Sé que en una época hubo... no guardaparques, pero sí unos vigías que tenían y había más control desde seguridad ciudadana en unos años, pero no una cosa, digamos, una política de Estado, como debería haber sido la conservación de ese lugar. En cuanto, Angélica, lo mencionaste recién, a la declaración que ayer aprobaron, que entró del Ejecutivo, sí. ¿En qué protege a la reserva? ¿Es un paso para adelante? ¿Cómo lo ves? Y contanos un poquito bien de qué se trata. Mira, he aprobado ese proyecto porque, vuelvo a repetir, creo que todo lo que se haga en pos de la reserva es indispensable. Lo que abunda no hace daño, palabras de la concejal Dion, cree que es importante que se reconozca desde el Ejecutivo, a pesar que el 1 de marzo el Ejecutivo dijo de que sus ojos estaban puestos en la reserva y que se cuidaba todo eso. La verdad que él lo dijo, sí. Este proyecto no hace nada más que reconocer que tenemos la reserva. Digo lo que dije en comisión, ¿no? A mí me parece un poquito como absurdo porque ya tenemos una ordenanza del 2002. O sea que declararla de interés cuando hay una ley que dice que eso es una reserva, pero bueno, se abunda, no importa. Lo importante es que todos tengamos el mismo pensamiento de tratar de proteger. Supongo que esto salió, es lo que manifestaron desde el Ejecutivo y los concejales oficialistas, de que salió debido al petitorio que habían hecho después de la marcha del otro sábado. Bueno, la verdad que también el proyecto de Lucía lo estamos trabajando paso a paso como nos ha pedido Lucía, haciendo y modificando todas las cosas como Lucía está totalmente de acuerdo, y a sugerencia de ella, las invitaciones especiales que hemos tenido desde el director de Cultura de la Provincia, a miembros del CONICET, arqueólogos del CONICET, señor Pastor, todos esos personas hemos tenido en comisiones traídos por Lucía porque quiere que salga acabadamente perfecto su proyecto. No ha sido una demora ni lo que mucha gente por ahí ha dicho de que era pasarnos la pelota o tenerlo dormido en un cajón. No es, eso no es verdad. Se ha trabajado desde el primer día sobre ese proyecto y al paso y en la medida que Lucía nos ha ido pidiendo, Lucía, Joaquín, Martín, y hemos hecho los recorridos que hemos tenido que hacer. Todo pedido de los precursores del proyecto. A veces se tarda más, a veces se tarda menos, pero se ha trabajado muchísimo. Uh-huh. Entonces, a mí me pareció, perdonen la vulgaridad, ¿no? Pero me pareció un poco como absurdo, ¿no?, un proyecto de declaración cuando se está trabajando tan seriamente en ese proyecto. Uh-huh. Angélica, sí. Indudablemente es respuesta a la presión que había. ¿Crees que estamos en un momento como ciudadanía en el cual, si hay la voluntad política, estamos más cerca de esa reglamentación? Porque me parece que, haciendo un pequeño repaso en la historia de nuestra ciudad, nunca estuvo tan instalada en la agenda la importancia de la reserva y de lo ambiental, ¿no? Sí, celebro muchísimo que la gente se involucre, porque eso hace a que las cosas se presenten, las inquietudes se tienen en cuenta, todo el mundo aporta y hasta aporta en este tipo de manifestaciones, ¿no? Uh-huh. De que no se descuide ni el legislativo ni el ejecutivo en cosas tan importantes como la reserva. Yo creo que sí, es muy importante cómo se involucra la gente con todo lo que es ambiental. A la vez estamos viendo que cada día están pasando cosas más terribles, o sea que es fundamental, lo ambiental es fundamental. Uh-huh. Angélica, te agradecemos el contacto, los minutos, para hablar sobre estas ordenanzas importantes, y la seguiremos en cualquier momento. Es uno de los temas que continúa en agenda y vamos a seguir en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. La concejal María